la persecución de la tentación. El dolor es más intenso, quebrantado te confieso. Levántame, ayúdame. Hoy me cuesta tanto respirar, esta soledad me va a matar. Levántame, Señor Jesús, ilumina mi camino con tu luz. En mi angustia busco tu mirada, la fe que he puesto en ti es la que me salvará. Camino con tu luz. Tú conoces este corazón que late y necesita de tu amor, de tu amor, de tu amor. La persecución de la tentación, el dolor es más intenso, quebrantado te confieso. Levántame, ayúdame. Hoy me cuesta tanto respirar, esta soledad me va a matar. Levántame, Señor Jesús, ilumina mi camino con tu luz. En mi angustia busco tu mirada, la fe que he puesto en ti es la que me salvará. Levántame, Señor Jesús, ilumina mi camino con